quando stava in seminario aveva una frase in latin, studiavamo il latin, che diceva così: que sequentur cogita, che significa piensa en las consecuencias. Muchas veces nosotros actuamos sin pensar en las consecuencias. No es verdad que muchas veces decimos, ay, pues, si me hubiera fijado bien antes, si acaso hubiera sido un poquito más prudente, si acaso, ya la cosa ha sucedido. Porque uno no ha sabido pensar en las consecuencias. Entonces, todo lo que estamos viviendo en estos días, ¿cuáles serán las consecuencias? Claro, todos esperan que prevalezca su línea, su postura política, eso. ¿Eso será? ¿No hay consecuencias más graves que son un desmoronamiento, ¿no?, de esta convivencia aquí en Bolivia, que es un conjunto de tantas naciones, de tantos pueblos, de tantos intereses, de tantas personas, que a las cuales cuesta convivir juntos? Y bueno, ¿no será esta una conclusión triste hacia la cual podemos ir, que se vaya destruyendo esa unidad nacional que tanto ha costado, tanta sangre en los diferentes momentos, ¿no?, de la historia de Bolivia? Pues se cuenta cosita. Piensa en la consecuencia de toda esta situación, especialmente las personas responsables que manejan todo esto, ¿no? Que piensen en las consecuencias y que nos sirva también para nosotros en otro momento pensar en las consecuencias, no actuar así como nos viene, como nos dicen, como nos parece, porque no siempre las consecuencias son las que uno desearía. Entonces, mejor pensarlo antes.